el que nos diga es Río Sport. El pueblo Gil ya te llevó a juicio, la jueza Jazmín Barrios dijo él sí lo hizo. Durante días escuchaste el suplicio de gente tan valiente que se niega al olvido. El poder logró que se anulara el proceso, empresarios dinosaurios forzaron el retroceso. Lo que ellos temen es que ya perdimos el miedo, renacimos de la tierra con todos nuestros muertos. Claro que sí, si hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria, escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, si hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria, escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Genocidio no es ya solo la lucha de nosotros en el país, sino que también es un reclamo en el mundo que se juzgue y se condene a los genocidas en Guatemala. Si hubo genocidio. Ya con más de su programa Mujeres Alterando el Sistema. Les recordamos que el tema de hoy es desalojo y militarización en el territorio Shuar. Estábamos escuchando uno de los temas del artista que hemos escogido para la dupleta de hoy, Rebeca Eunice Vargas Tamayac, conocida como Rebeca Lane o Miss Penny Lane. Es una socióloga, poeta y cantante de rap, feminista y anarquista guatemalteca. Ella nació el 6 de diciembre de 1984. En medio de una guerra y fue nombrada en honor a su tía que fue secuestrada y desaparecida por el gobierno militar del 81, debido a su militancia política en la guerrilla. Así es, desde muy joven, desde muy chiquita empezó a investigar, a involucrarse en el trabajo de recuperación de la memoria histórica y bueno, se hizo activista en organizaciones de familiares de personas desaparecidas o asesinadas por el ejército en medio de ese conflicto, ¿no? Esto la llevó a involucrarse en otras luchas como la histórica lucha por las tierras de los pueblos indígenas y de movimientos políticos, de obreros y de pobladores en contra del neoliberalismo y de sus políticas que han causado incluso mucha más conflictividad que durante la guerra, ¿no? Fue parte de los movimientos sociales donde se dio cuenta que las mujeres tenían menos participación y liderazgo, por lo que empezó a interesarse en el feminismo. Y ahora vamos a escuchar un nuevo tema de Rebeca, de su propuesta musical. Esto se llama ¿Dónde están? Y ya regresamos para seguirles contando más de ella. Hay demasiado humo, ansias de consumo, te sacan el zumo para exprimirte y sacarte todo el dinero. Antes que te paguen ya debes todo el sueldo, por el suelo el sudor del obrero. Las mujeres no pasan primero, ya ni sabes lo que es verdadero. La ciudad te engulle entero, tanto transgénico no me parece higiénico. Para que transformar lo que antes ya era perfecto, tomamos agua contaminada de arsénico, violamos nuestra madre con tanto megaproyecto. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. La metrópolis ha ido engullendo lo que quedaban de árboles. ¿A dónde estamos yendo? No estamos viendo que llueve sobre mojado. Demasiado bosque para pasar a tanto ganado. Come carne tres veces al día. No amas la vida todavía. De alimento hay mucha alternativa. Sin matar a madres y sus crías. Encarcelamiento, violación, inseminación artificial, hormonas de crecimiento. Asesinatos masivos sin compasión. De un plato de comida, tampoco conocimiento. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. Hay de calor, man, ni siquiera hay agua. Y si salgo en el agua, la cosa es insoportable. Es más probable que si hubieran más árboles, aguantar la catástrofe sería más viable. Es detestable el ansia de progreso. Por eso en el campo dicen no queremos eso. Solo el tradicional conocimiento va a salvarnos la vida cuando máquina ya muerto. Atento que atenta la vida, la mente que nos cuida del humano contra el resto. Busca el consejo del abuelo que con hojas y con ramas se susurra al oído nuestro muerto. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. Rebeca Lane, fundadora del proyecto Somos Guerreras, que busca empoderar a las mujeres a través del hip hop, generando espacios de formación, convivencia y producción de eventos. Ha publicado poesía en varias revistas y compilados a nivel latinoamericano. Publica poesía en su blog Mujeres de Bolsa Grande y Zapatos Bajos. Fue actriz también ella de teatro en La Esquina en el 2014, Histéricas y No Tanto en 2013, en Las Danzas Aicas Alucinantes en el 2012, en El Juego en el 2009 y Las Profanas también en el mismo año. En torno a la sociología ha realizado varias publicaciones y ponencias sobre culturas urbanas e identidades juveniles, particularmente sobre la cultura hip hop. Esto y mucho más es parte de la vida y música de esta rapera guatemalteca que le ha apostado a las rimas feministas y anticapitalistas como arma de lucha. Esto un poco de lo que propone ella a través de géneros actuales, ¿no? Explorando también el hip hop, el rap, que tiene como propósito llegar a las nuevas generaciones que están también empezando a preocuparse por los problemas sociales que hay en todo el mundo, ¿no? Volviendo al tema de hoy, desalojo y militarización en territorio Shuar, queríamos hacer una pregunta para plantear esta problemática del día de hoy. ¿Escucharon, han escuchado hablar ustedes de estos acontecimientos? Este, como muchos otros hechos conflictivos en la Amazonía ecuatoriana, tiene como protagonistas a poblaciones indígenas que habitan estas tierras. En este caso, el pueblo Shuar, ubicado en Nankín, y a actividades extractivas que siguen mirando a la cuenca amazónica como una gran generadora de recursos económicos. Los Shuar de Nankín, de la parroquia Santiago Pananza, han sido un pueblo que ha mantenido contacto con los colonos mestizos durante muchos años. Son una sociedad que ha logrado conservar el grueso de sus tradiciones y su relación con el entorno natural, y a su vez aprovechar algunas de estas ventajas de la interacción con sujetos de la cultura occidental de manera pacífica. Todos concuerdan en haber habitado en armonía con sus vecinos y lejos de mayores conflictos. La zona que habitaban estos pueblos está dentro de la llamada Cordillera del Cóndor, una región conocida por su biodiversidad y al ser también un espacio donde algunos proyectos mineros de gran envergadura de cobre y de oro están y siguen intentando ser explotados. En Nankín, en agosto de 2016, se instaló la empresa minera china Exa Ecuacorrientes, ¿no? El 11 de agosto, según se contó en ese entonces por Luis Tiwi Ram, que es un dirigente de la comunidad, policías y militares llegaron a los terrenos y los desalojaron de esas tierras. 32 personas Shuar, entre adultos y niños, tuvieron que salir de esta zona y fueron acogidos por habitantes, familias mestizas en la parroquia de Pananza. Esto es un pequeño extracto de algo que se comentó en las noticias locales, en un diario local, en el diario El Comercio. Este caso, junto a otro muy similar que se dio en Tundaime, provincia de Zamora Chinchipe, donde la empresa que se está encargando de ello es la misma. Nos referimos a la empresa minera china Exa Ecuacorriente S.A., cuyos proyectos mineros han sido acordados conjuntamente con el gobierno de turno para que proceda, y que ha incurrido en hacer caso omiso a la obligación de realizar consulta previa antes de conceder territorios a la empresa minera. Los dirigentes y líderes de Nankín están conscientes de los diversos efectos que un proyecto de la escala buscada por la compañía minera podría generar, como una deforestación agresiva, afectación de fauna local, contaminación de aguas y conflictos sociales impredecibles con las masas de obreros. Y bueno, frente a todos los atropellos que se han recibido por parte de los Nankits y de las habitantes de estos territorios, miembros de la comunidad han decidido tomarse un campamento minero en la comunidad el 21 de noviembre del 2016. De acuerdo al comunicado realizado por miembros del pueblo Shuar, esta decisión es respuesta al desalojo y a la destrucción de viviendas de los pobladores que se realizó en agosto de ese año por parte del Estado a través de las fuerzas militares para dar paso a la explotación minera en el proyecto San Carlos Pananza de la empresa china de Ecuacorrientes, ¿no? La reacción de las autoridades por estos hechos fue la declaración del estado de excepción en la zona mediante decreto ejecutivo 1276. Este es un pequeño resumen de todos los hechos ocurridos en torno al desalojo que vivió la población Shuar de Nankins el año que concluyó. Justamente queríamos sentar la información, los antecedentes, los elementos para entender este tema que, como les dijimos al inicio, no ha sido fuertemente dado a conocer. Hemos tenido solo la perspectiva que desde el oficialismo se ha podido tener y bueno, con estos datos abrimos un poco el tema. Vamos ahora con una canción que nos adentrará igual en esta temática, que nos adentrará en este ambiente para poder hablar de este tema. Volvemos a revisar los elementos que giraron en torno a estos acontecimientos luego de la canción de Guanyukta Tonic. La violación de estos derechos constituirá marcado por la ley. La violación de estos derechos constituirá delito de genocidio, que será tipificado por la ley. Está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Estábamos escuchando la voz de Alex Alvear. Y una propuesta interesante de musicalización de uno de los artículos de la Constitución que tiene que ver mucho con el tema que hoy estamos tratando, que es la militarización del pueblo shuar y en torno a todos los conflictos que se han venido registrando estos últimos días, ¿no? Anteriormente mencionábamos algunos datos, una especie de cronología de cómo se han venido registrando estos hechos y además tratando de ubicar las causas principales por las que este tipo de conflictividades en momentos estallan, ¿no? Y que si no tenemos una lectura profunda, un registro amplio de lo que ha venido pasando en los pueblos de la Amazonía, pareciera que son hechos aislados y peor aún, hechos que atentan contra muchas ideas con las que a veces estamos muy de acuerdo, ¿no? Progreso, que sobre todo se nos ha implantado muchísimo como un ideal al que hay que llegar, ¿no? El artículo 57, justamente descrito en esta canción, nos da una base legal constitucional que, digamos, también permite sacar conclusiones sobre lo que está pasando. Queremos compartirles un poco lo que menciona este artículo, ¿no? Menciona que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará dada todo tipo de actividad extractiva. El Estado, además, debe adoptar medidas para garantizar sus vidas, para respetar su autodeterminación y la voluntad de permanecer en aislamiento, si es que así lo desean. También un elemento bastante importante que se plantea en este artículo tiene que ver con el hecho de que las comunidades deben ser consultadas, la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que pueden afectarles ambiental o culturalmente. Habla también de la participación, de los beneficios que esos proyectos reportan, y a recibir indemnizaciones por los prejuicios sociales, culturales, ambientales que les causen las actividades extractivas, ¿no? La consulta popular deben realizarla las autoridades competentes, debe ser obligatoria y oportuna, como mencionábamos. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y a la ley. Estas son algunos elementos constitucionales que también nos permiten ubicar los hechos de estos últimos días para también tomar una posición, sacar conclusiones, mencionar que estos mecanismos no han sido seguidos al pie de la letra y se han hallado algunas otras formas de evadirlos. Con esto podemos evidenciar que en efecto existen faltas de injusticias que se están cometiendo con pueblos enteros.

¿Y la cabeza? No está, se la llevaron. Eso era Sansa Matanza. Estábamos escuchando un tema con un contenido bastante crítico también a los problemas sociales que no dejan de existir, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas. Estamos hablando el día de hoy justamente sobre un conflicto muy recurrente, no solo en nuestro país, sino a lo largo de toda Latinoamérica. Tiene que ver mucho con el extractivismo, mencionando algunos elementos, algunos hechos que han venido aconteciendo, también ubicándolos en el marco de ciertas leyes que amparan, digamos, ciertos derechos que no han sido todavía garantizados, que todavía hay dificultades. Más allá de tener legislaciones, constituciones, leyes muy progresistas, de por medio está también la voluntad y los intereses que, digamos, impulsan a los grupos que están en la sociedad pugnando por conseguir cosas, ¿no? Y aquí se manifiesta en este conflicto el tema de la extracción minera, por ejemplo. Así es, uno es el discurso y otra es la realidad. Tenemos por un lado un discurso que desde que surgió este proyecto llamado Alianza País, llamado gobierno actual, ha reiterado en sus intenciones de un buen vivir, de una sociedad de igualdad, de redistribución, cuando en verdad los hechos no nos dan cuenta de ese discurso. Los hechos están siendo invisibilizados, están siendo revertidos. Tenemos recompensas por un policía que fue asesinado, cuya vida fue el costo de este enfrentamiento que no promovieron los comunes, enfrentamiento que no promovieron los habitantes de este territorio, enfrentamiento que no es promovido por los Shuar, sino que es únicamente en legítima defensa de sus territorios. En ese sentido podemos ver cómo nos sigue jugando sucio el poder, nos sigue jugando sucio el gobierno con este tipo de acciones. Territorios que en su pleno derecho defienden el derecho legítimo a vivir en paz, a vivir según sus tradiciones, según sus prácticas, según sus normas, incluso están siendo arrebatados, están siendo usurpados, están siendo invadidos por estas empresas que en la consigna nos dicen que trae la promesa del desarrollo, del emprendimiento para todo el país, y en verdad las consecuencias históricas nunca han sido así. Las mineras, las petroleras nunca han traído un desarrollo. Podemos ver en sociedades vecinas como el Perú, en el más claro de los casos de minería a cielo abierto, cómo no ha sido así, cómo son las empresas las que enriquecen eso y los gobiernos los que gestionan esos fondos, pero directamente no existe ningún beneficio social más allá de lo que exactamente estamos viviendo así. De frente a eso nos pronunciamos críticamente respecto a esto, así como ciertos sectores de la sociedad también, que nos mantenemos en rechazo a estas acciones, en rechazo al corazón del gobierno, que sería este proyecto extractivista, este proyecto que busca extraer los recursos pero no mejorar las condiciones de vida. Lejos de mejorar las condiciones de vida de los pueblos, lo que se hace es esto, ¿no? El aniquilamiento sistemático de cada una de los elementos vitales para estos pueblos. Muchas personas, todavía es complicado escuchar cómo muchas personas se preguntan por el hecho de que si los beneficios que se extraigan en realidad van a ser en beneficio de los habitantes, de las comunidades, del pueblo en general, ¿no? El renovado rostro de la política, de los actores involucrados en estos procesos, haría creer que podría ser distinto, ¿no? Se han elaborado y hay muchos decretos que mencionan que en verdad van a beneficiarse aquellos pueblos, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos secuelas de hechos que han acontecido hace muchos años por empresas como Texaco, por ejemplo, en la Amazonía, que han dejado daños cuyos costos son incalculables, ¿no? El daño ambiental, el daño cultural, social, no compensa los posibles beneficios que pudieron haber habido, ¿no? Por otro lado, también tener en cuenta siempre que los beneficiarios, como mencionamos, no siempre son la gente del pueblo, ¿no? Ya de antemano sabemos que se han firmado concesiones no solamente en este territorio, sino más al sur de nuestra Amazonía, también en territorios en el proyecto Fruta del Norte, por ejemplo, que adelantan digamos ciertas regalías con empresas chinas y canadienses, ¿no? Con capitales provenientes desde allá, y que digamos comprometen a nuestro país a mantener muchos años de relación con estas grandes empresas multinacionales, que pueden tener sus riesgos, ¿no? Si no hay un control comprometido con las causas sociales, si más bien, como se ha instaurado en el discurso, ¿no? Se da libre apertura a los mercados, a los flujos de capitales, es muy complicado que los beneficios que la gente de a pie gane con los beneficios de todos estos, digamos, puntos en donde se concentran las conflictividades sociales. Y estos hechos van generando igual problemáticas colaterales. Hoy también vamos a estar hablándoles un poco sobre otro tema que tiene mucho que ver con esto y en la que está involucrada una organización de la sociedad civil, que es Acción Ecológica. Así es. En ese sentido, podríamos introducir otro elemento más a esta conversación que tiene que ver con lo mediático, con lo comunicacional, que es pues el elemento que vincula a la sociedad, que pone los temas ahí, que articula, que hace una cronología de la historia. Y creemos que en ese sentido la comunicación juega un rol fundamental en las problemáticas sociales. En este caso podemos evidenciar que claramente es así. El Estado posee medios de comunicación mucho más efectivos que las vías alternativas de comunicación, que han estado usándose como herramientas para denuncia de parte de los pueblos shuar, de parte de las organizaciones sociales adherentes a esta lucha. En ese sentido, nosotros nos solidarizamos con el pueblo shuar y apoyamos también la denuncia que se pueda hacer hacia esta invasión que se está haciendo a sus territorios, hacia este aniquilamiento que les decíamos. El tema mediáticamente ha sido manejado de una manera en la que parece que en la que hacen parecer como salvajes a estos pueblos, de estas poblaciones, de estos habitantes, de estos territorios, ya que se presenta a un policía desaparecido como la muestra de lo salvaje que son estos pueblos y de que están en contra de todo proyecto que favorezca a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Y bueno, reiteramos eso, las poblaciones, la sociedad no percibe esos beneficios de manera directa ni indirecta nunca en estos proyectos. Así que eso es exactamente en la visión en la que estamos diametralmente opuestos. Y bueno, vámonos con un tema musical. Esto se llama Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político.

la historia ha tenido que irse desarrollando con ese antecedente, pero la ambición que está en la mira de estos pueblos no ha cambiado. La sociedad civil también se está movilizando, se están haciendo importantes vínculos entre campo y ciudad. Es así que organizaciones, personas, activistas y colectivos se suman a esta lucha, se suman a esta denuncia y se suman a la resistencia que los pueblos ancestrales levantan por su vida, por su dignidad y por el desarrollo de su cultura. Queremos ahora hablar de justamente eso, ¿no? De cómo el Estado también emprende acciones contra las organizaciones que se suman a esta lucha, que se suman a oponerse a los intereses de las empresas mineras, de las empresas extranjeras que vienen a extraer la riqueza de estos pueblos. Y bueno, Acción Ecológica es el caso que sonó, que resonó en los últimos meses, y bueno, de la misma manera, no en los medios grandes, pero sí ha tenido cierta resonancia este tema de cómo esta organización, que es una organización de la sociedad civil que agrupa a movimientos y activistas que luchan por el medio ambiente y durante 30 años han denunciado excesos y políticas públicas que afectan el ambiente, está atravesando un proceso de en el que van a cerrarla, van a limitar sus actividades, van a desaparecer esta organización. En la rueda de prensa que Acción Ecológica realizó poco tiempo después de esta notificación se expusieron los motivos por los cuales esto se encontraba sucediendo. Lo que se dijo fue lo siguiente: esta decisión administrativa, de acuerdo a la notificación del Ministerio del Interior al Ministerio del Ambiente, fue tomada por difundir los graves impactos ambientales y el ecosistema que resultarían de la actividad extractivista en la cordillera del Cóndor y por alertar sobre la violación de derechos humanos de las comunidades que viven en esta zona. Debemos decir que son precisamente estos objetivos por los cuales se constituyó Acción Ecológica, justamente, como lo señala el artículo 2 de nuestro estatuto: promover la defensa de los derechos de la naturaleza con el fin de asegurar la preservación de un medio ambiente sano y alcanzar los derechos del buen vivir, promoviendo el respeto integral. La posición de Acción Ecológica en torno al conflicto en la cordillera del Cóndor es y ha sido la de solicitar una comisión de paz y armonía con la naturaleza, y creemos que para alcanzar esta paz necesitamos un baño de verdad sobre lo que se está dando en estos territorios del país. Es así que organismos de la ONU, organizaciones de otros países se han pronunciado sobre este tema y se exige una seria y profunda investigación para hacer un proceso como este, para esclarecer por qué justamente esta coincidencia de una organización que viene trabajando más de 30 años en el accionar de la defensa del medio ambiente, una organización que tenía en regla su documentación, que tenía en regla sus estatutos y de frente al Estado había venido cumpliendo cabalmente sus obligaciones, está en el ojo del Estado para cerrarla justamente en esta época donde la conflictividad social está atentando contra los derechos de los pueblos y contra los intereses de las empresas mineras. Mencionar también que, bueno, estuvimos en la rueda de prensa escuchando lo que se decía para tomar posturas informadas, ¿no? Y algo importante de recabar es que Acción Ecológica atravesó por un proceso parecido ya en el año 2013 bajo los mismos argumentos. Su vocera principal mencionaba que esta sería un doble juicio por un mismo hecho, por un hecho por el que ya se pronunció el sistema judicial y las instituciones encargadas de rever esto, ¿no? Decir cualquier cosa en estas épocas, sobre todo electorales, que polarizan bastante la sociedad en general, decir cualquier cosa molesta pues a los que están a favor, a los que están en contra de tal o cual, ¿no? Acá nuestro interés y nuestra postura no es estar en contra de tal o cual gobierno, sino más bien estar a favor de la autonomía de los pueblos, de la libertad de los pueblos, de la fortaleza, de la organización de todas esas expresiones comunitarias, y de cómo desde esas visiones, desde esa fuerza colectiva, van enfrentando sus problemas cotidianos, ¿no? Sobre todo es eso, algo a lo que apoyamos, a lo que nos solidarizamos. Habrá que estar muy pendientes también qué se menciona estos días, justamente porque el 3 de enero ya empezó la campaña electoral. Próximamente sabremos si es que el pueblo decide cambiar de proyecto político de 10 años de el gobierno de la Revolución Ciudadana, o prefiere apostarle a otro asunto, ¿no? Siempre rescatar que las soluciones no son los cambios de caras en los puestos, sino más bien estar atentos, atentas a los problemas que van a estar, ¿no? El tema de los shuar va a estar presente, gane o pierda el que sea. Entonces siempre hay que atender más a la base de las cosas, a la estructura de las cosas, ¿no? Una última cosa para reflexionar tiene que ver mucho con nuestra posición, con cómo decimos las cosas. A veces es fácil decirlo desde la ciudad, desde la comodidad de atravesar un medio electrónico, un like, una tendencia de Twitter. Desde esa posición es bastante cómodo, ¿no? Y muchos y muchas de nosotros decimos o nos pronunciamos de esta manera, ¿no? Sin embargo, mucho más importante es el poder sacar una conciencia, una conclusión a partir de la cercanía que se puede tener con los problemas que la gente atraviesa, vive, ¿no? Solamente tenerlo eso como mensaje, si se quiere. Así es, nos solidarizamos y apoyamos totalmente, respaldamos la lucha que se lleva por los derechos colectivos, por los derechos de pueblos y comunidades ancestrales y originarias, cuyos territorios están siendo atacados. Decimos sus territorios porque justamente consideramos eso, más allá de cualquier división geopolítica, son territorios en los que se ha desarrollado su vida, territorios que han defendido, territorios que culturalmente han sido desarrollados por estos pueblos. En ese sentido, estamos con el pueblo shuar y con todas las poblaciones, los pueblos que defiendan sus derechos en contra de los intereses del Estado y de empresas transnacionales extranjeras. Nada, queremos despedirnos y agradecerles por esta hora que han compartido con nosotros. Y bueno, volveremos la otra semana, empezando este año duro, pero con mucho ánimo también, con mucha esperanza. Así es, un gusto acompañarles. Mi nombre es David y nos vemos la siguiente semana. Publicitarios en Radio CC.